sube el volumen, man. Mi nombre es Buster. Mi nombre es Cordy B. Barrio Frescos. Con el cacho en la mano, jodiendo desde bien temprano. Welcome to Cartago, te lo enseñamos desde otro plano. Sube el volumen, es un vicio sano. Moviendo kilos de rimas como kilos en lo campano. El mundo cambia, las bases permanecen. Los problemas crecen, pero estos peros no apetecen. Para esta mierda, yo soy mi propio jefe. Sigo enamorado desde que era un mequetrefe. Este rollo es lo que más me pone. Licor 43 y polen, grabando con mis cabrones. Delanteros que meten goles, escritores que revientan con aerosoles. Te mole o no te mole, ahora hacemos contacto. En el barrio, en el sitio exacto. Con mi hombre Buster, así es como ando. Voy a la fiesta, mami, aunque esté nevando. Suban el volumen, suban el volumen. En la misa todos dicen amén. En la iglesia de Barrio Frescos todos lo saben. Intenta hacerlo bien este examen. Suban el volumen, suban el volumen. En la misa todos dicen amén. En la iglesia de Barrio Frescos todos lo saben. Intenta hacerlo bien este examen. Las noches son largas, mis rimas son descargas. La fiesta, ¿quién se encarga? Hoy vuelvo a la carga. Amarga, sin ti la vida se me hace muy dura. Estaré a la altura, mami, pasaré factura. Escritura fácil en mi silla, es bastante sencilla, con pintura amarilla. El mundo es tuyo, de una tierra pobre cuyo pueblo tiene orgullo, todos piensan en lo suyo. Mucho tío pillo, por ahí mucho sobrao. El tío que has fumado, eres frágil en tu estado. Somos un vértice, no un punto de una arista. Estamos en tu lista, a buena distancia, con plena confianza en mí mismo. Hago rap en el abismo, sin fanatismo. Voy disfrutando el camino. Me pisa los pies el demonio, sacándole provecho al insomnio. Suban el volumen, en la misa todos dicen amén. En la iglesia de Barrio Frescos todos lo saben, intenta hacerlo bien este examen. Suban el volumen, en la misa todos dicen amén. En la iglesia de Barrio Frescos todos lo saben, intenta hacerlo bien este examen. Somos los mismos, algunos peinan canas. Aún así, seguimos derrochando ganas, desmantelando tramas. Vamos a más, aprendiendo de los pasos que dejamos atrás. Buster, sube el volumen, brindemos para celebrar. Que aún queda mucho que brindar, mucho que bailar. Me contoneo, escribo sobre lo que veo. Si flaqueo, sonrío aunque el mundo esté feo. Por un deseo, doy vueltas y no me mareo. Sé de quién me rodeo y en lo que creo. Bailando cuando brilla el sol, cuando llueve, cuando nieva, cuando hace calor. 43 la gasolina para este motor, desde el sureste con amor, pensando como el ganador. Rapeando alcanzo plenitud, eterna juventud, dormiremos en el ataúd. Suban el volumen, en la misa todos dicen amén. En la iglesia de Barrio Frescos todos lo saben, intenta hacerlo bien este examen. Suban el volumen. En la misa todos dicen amén. En la iglesia de Barrio Frescos todos lo saben. Intento hacerlo bien este examen. Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen.